¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, por un lado, Frontera Radio, y por el otro, Radio Arcos, emisora municipal en la Sierra de Cádiz. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí, del cristal para adentro. Del cristal para adentro y haciendo lo que no debe, tener un móvil encendido. Y del cristal para afuera, riéndose todos muertos de risa, nuestros compañeros diciendo: ¿te aguantas, Alfonso? José Luis Espí poniendo en silencio su móvil. José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Sí, lo estoy poniendo en silencio porque no me pasa a mí también, sí, lo mismo. Pero no se ponga en silencio usted. No, yo no, yo no. Ahí va. Buenas noches a todos. Es que parece mentira, ¿eh? Ahora os voy a contar. Don José Luis Muñoz. Buenas noches. Muñoz, buenas noches. ¿Usted? Por parte de padre. Perfecto. Es que tengo un compañero de trabajo que también se llama José Luis Muñoz y me cuesta situarle ahí. Y don Joaquín Barroso en la otra punta de la mesa. Buenas noches, me han cambiado el sitio, lo he tenido gustoso. Es que si escuchaste el programa la semana pasada, que no lo escuchaste, que yo lo sé, que no lo escuchaste. No suelo escucharme. Pues había un problema con tu micro, sonabas muy bajito. Pero bueno, ya está solucionado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, total, para lo que dije tampoco se perdió nada del otro mundo, ¿eh? Hemos empezado el programa fatal porque entre el móvil que ha sonado y antes me había comido un polvorón y se me quedó enganchado un poco el... aquí en la garganta, sí. Un poquito de agua o agua ardiente que te viene aquí. Pero es que, ¿a quién se le ocurre comer polvorones después del Día de los Enamorados? A nosotros nada más. Y digo yo, ¿de dónde salen tantos polvorones? Porque es que nos los comemos todos. Y la siguiente semana sigue habiendo una bandeja aquí llena. Sigue habiendo polvorones. Bueno, nuestro presidente Lito, Manuel Jiménez del Barco, nos estará escuchando ahora en el coche, vendrá ahora para acá. In itinere. In itinere. Y bueno, pues Lito, tranquilo, no corras, ¿eh? Ay, mira, me trae nuestra amiga Gloria, me trae un vasito de agua. Gracias. Espérate, ya soy un poco a la sintonía mientras bebo, ¿eh? O comente usted algo, José Luis. Voy a comentar. No, pues nada, no se me calle. No podemos callar, aquí en la radio no puede, el silencio está prohibido. Pues nada, tenemos hoy un día que estamos aquí muy poquitos, ¿no? Y esperando al señor presidente para pedirle explicaciones de lo que pasó ayer por aquí por los Jerenes. Eso le vamos a pedir explicaciones al final del programa, como siempre. Vamos a tener ahora, a partir de que somos famosos en el mundo entero. O sea, ¿nos van a subir el sueldo? Sí, posiblemente hagamos dos puntos azules todas las semanas. No, nos pueden duplicar el sueldo, ¿eh? El doble de nada es nada. No hay problema. Nos lo puedes duplicar, incluso triplicar. Multiplicar por cero es bastante fácil, te lo sabes. Las cosas locales las dejamos ya siempre para lo último del programa. Hablando de cosas locales y de personas que nos escuchan localmente, sobre todo nuestras repeticiones a las 3 de la mañana, para nuestro amigo Nino, de aquí de la barriada de Las Viñas, que dice, oye, esa gente sabe lo que habla, ¿eh? El otro día estuve escuchando a un señor y es verdad lo que decía. Intentamos a las 3 de la mañana, horario infantil. Bueno, sí, pues escucha. Prime time, ese es prime time. Digo una cosa, que este programa, aunque lo hacemos en directo los jueves a las 10 en Jerez, se emite los lunes a las 10 en Arcos, que por cierto le pasó una anécdota a nuestro compañero David, que llega a su casa, pone la radio y dice, yo que he puesto un punto azul grabado, esto como es. Y es que estaba Arcos emitiendo, como emitimos en la misma frecuencia, algunas veces nos montamos uno encima de otro. Y aunque lo hacemos a esta hora, cuando más nos escuchan es por las repeticiones en la madrugada, aquí en la frecuencia modulada, o las repeticiones que se hacen los sábados a mediodía y los domingos. Pues saludos para todo el mundo cuando nos escuche. Bueno, antes de comenzar con el tema que José Luis Muñoz tiene preparado con sus gafas, sus papeles, sus notas y tal, vamos a comenzar hablando de la zona oscura. Una cosa que no os he comentado. Normalmente tenemos unos guiones del programa por donde tirarnos, pero me gusta sorprenderos con preguntas, ¿eh? Guiones que por supuesto nos saltamos como nos da la gana. Ahí va. Aunque esto ya lo hemos hecho alguna que otra vez, pero como José Luis Muñoz es nuevo, pues para fastidiarlo un poco y que responda. Una de las noticias que ha corrido esta semana por los medios internéticos ha sido la aparición de un objeto volante no identificado, que se puso encima de la plaza de, creo que se llama así, estoy hablando de memoria, de la plaza de la mezquita en Jerusalén, donde Mahoma salió volando para arriba. Está la roca allí, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? No, la roca no. La basílica esa redonda, musulmana. Bueno, en aquel sitio. No me acuerdo cómo se llama. Un objeto voló, se puso allí muy brillante y salió volando y hasta arriba no lo han grabado. Y gente pues convencidísima de que son extraterrestres, de que digo yo, que para ser extraterrestres podían aparecerse en un campo de Iowa, en Estados Unidos, tranquilo, ¿no? O en la Sierra de Grazalema, el Pinzapado, en Sierra Nevada y en la estación, que meterte en Jerusalén con el follón que hay ahí montado siempre, ¿no? Lo mismo, los objetos tenían una estrella de David pintada y no se la vieron. El caso es que yo no me creo eso ni soñando, ¿no? Con todo mi respeto a las personas que lo han grabado. Pero bueno, la pregunta es, porque una vez tuvimos una observación. Mientras hacemos tiempo para que venga presidente y para que compartan contigo lo que yo quiero, lo que escuche lo que tú vas a hablar, porque siempre también él nos aporta muchas cosas. Por 25 pesetas cada una, cosas que podemos ver en el cielo, en el firmamento, y que no son ovnis, aunque lo parezcan. Por ejemplo, mejor planteada la pregunta sería: 1, 2, 3, responda otra vez. Son ovnis, pero no son objetos extraterrestres. Exacto. O sea, son objetos volantes no identificados, pero que se pueden identificar. Exacto. Y que Magallanes lo identifica. Y muchos astrónomos aficionados lo identificamos. De hecho, yo de chico veía muchas cosas raras. Entonces, cuando yo estaba en la zona oscura, intentaba comunicarme telepáticamente con ellos, hacía escritura automática. Así se te quedó el pelo. Sí, lo perdí, tío, pero. Tío, imposible, oye. O será que yo no. Uno que no. Mira que me leía yo el libro JJ Benítez, hacía psicofonía. Pero cuando grababa la psicofonía, lo que yo no sabía si lo que hablaba eran los muertos o los extraterrestres. Con lo cual tenía yo un lío. Y no lo he conseguido. Así que me decidí pasarme a la parte blanca de la ciencia. A la luz. A la luz. Vio la luz, vio la luz. Oye, no, te lo digo una cosa, es mejor pasarse la vida haciéndote preguntas que creyéndote esas cosas porque acaba... Uf. Bueno, cosas que podemos confundir con un ovni. Por ejemplo, os digo una cosa que una vez la confundí, bueno, no la confundí, pero lo parecía. Aquí en Jerez, cuando vais hacia Arcos, pasamos por un puente sobre la autopista que va de Sevilla a Cádiz, y estaba nublado, además estas veces que se nubla con nubes bajas, y cuando subes el coche con la luz larga, oye, que llegó la luz a la nube, y se vieron unas cosas. Digo, mira un ovni, ¿no? Era yo. O el otro que venía de enfrente también, puede ser. O es otro, ¿no? Por ejemplo, los focos de los coches. Se ven luces en el cielo y es eso, no es otra cosa. ¿Qué más cosas pueden ser un ovni? Pues los globos sonda. Los globos sonda. Meteorológicos, sobre todo, que se lanzan bastante. Los satélites de comunicaciones. El globo sonda, fíjate tú, si es importante, que yo recuerdo una anécdota en el año 1989, me acuerdo. Yo estaba en Grazalema, en Sierra de Cádiz, y hablé con mi casa y me dijeron, oye, se está viendo una cosa en el cielo desde Jerez. ¿Usted la ve desde allí? Nos asomamos y efectivamente veíamos una bola blanca. Eso sería a las 7 de la tarde, verano, 7-8. Una bola blanca muy, muy brillante. Hablé con un amigo mío que estaba en Sevilla, me acuerdo de eso, porque tenía el padre ingresado allí, y también lo veía. Y también hablamos con gente en Granada y también lo veía. O sea, estamos hablando de Jerez a Granada, son 300 kilómetros, sí, más o menos. Más o menos. ¿No? Y era un globo sonda. Al final estalló y soltó una cosa que nosotros dijimos, pues esos son los restos del globo que caen. Otra gente pensaron que era como una simiente que habían hecho los extraterrestres para... Y cada cual contaba su historia, ¿no? Más esotérica. Pero la verdad que en un globo sonda mosquean. Sí, sí, la verdad que es una luz ahí muy extraña que tú ves. Muy brillante. ¿Qué más cosas? ¿Ha dicho tú, decías que yo te corté, José Luis? José Luis dijo los satélites artificiales. Los satélites, en los crepúsculos y en los amaneceres, los destellos que hacen los... Ahora, por cierto, hay una nueva estrella o estrella artificial, que son el satélite, uno de los satélites de los que voy a hablar hoy. ¿Sí? Que es una... Se le llama, perdón, a ver si lo encuentro. De reciente. Se llama NanoSail-D. NanoSail-D, uh-huh. Que es una nave que ha lanzado la NASA en enero de este año. ¿Sí? Que lleva una vela solar. Ah. Entonces tiene una vela solar, no sé si tiene unos 20 metros de envergadura. De lo que tú vas a hablar luego, de las proporciones. Y refleja como hacen los satélites de la... Si te pregunto la magnitud, si te pregunto la magnitud, ¿la sabría? No te puedo decir. No, porque depende de cómo le dé el sol y de... Da un destello mucho más corto que la ISS, porque claro... Es un reflejo neto, es como un espejo prácticamente, entonces refleja en una ráfaga rápida, no es uh-huh. como la ISS que refleja durante uh-huh. más tiempo. Durante un ratito. ¿Sabéis otra cosa que a mí alguna vez me ha sorprendido? Un avión de frente. Un avión también. Aquí tenemos el aeropuerto de Jerez, La Parra, mientras uh-huh. no le cambien el nombre, que no se lo van a cambiar. Y cuando viene el avión de Madrid y lo ves de frente, ves sí. una bola. Sí. Incluso cuando los vemos también que van para la base de Rota, que muchas veces nos ha pasado en el sí, campo. Sí, sí, sí. Los aviones van bastante bajos porque ya están encaminándose al aterrizaje o cuando despegan y ves una luz muy extraña que se acerca hacia ti. Leyendo bibliografía sobre eso, hay gente que también confunde al planeta Venus con ovni. Con ovni. Sí, cuando está muy brillante, vamos, es una cosa más puntual, no se mueve, claro. No tiene tanto volumen como esto que estamos hablando. Por ejemplo, los globos sonda sí se ven una bola de luz uh-huh. bastante importante. Uh-huh. Una cosa que puede confundir bastante, por ejemplo, es la salida de la luna en el mar. Eso me ha pasado uh-huh. a mí, que sí, yo he visto sí, salir sí, la luna sí. en el mar y se ve un objeto brillante, anaranjado, salir del horizonte. Claro, lo menos que te espera es que sea la luna, pero tú ves como fuego saliendo de... Claro, porque primero ves el resplandor. Claro, ves una cosa que no normalmente no se suele ver. Eso es, claro, eso tiene que ver desde la tierra de José Luis, ¿no, José Luis? Claro. Allí sale el sol por el mar. Justo por el mar, claro. Aquí por se por pone este. En el mar. Aquí no estamos acostumbrados a eso. Uh-huh. Bueno, aquí nos podemos ir a Tarifa, lo podemos ir por un lado o por otro, depende de donde uno quiera. Tenía una cosa en la cabeza. Los cascos. No sé, sí, los cascos los tengo para escuchar. Es que, ¿os acordáis el día que el... había un tipo de satélite que iban de tres en tres, ¿os acordáis de aquello? No. Los buscamos. Eran tres luces a la vez, ¿no? Sí, eran tres luces a la vez. Uh-huh. Bueno, alguna vez se ha visto dos, sí, o tres luces, pero cuando, por ejemplo, recuerdo una imagen que era cuando llegaba una de las naves a acoplarse con la Estación Espacial Internacional y se veían dos luces y después juntarse, o al revés, era una luz y se separaban en dos cuando se soltaba... Atracaba Columbia, el Columbia o... Los meteoritos y estrellas fugaces también se confunden muchas veces, ¿eh? Porque depende de la posición que lo vea, lo puedes ver como un trazo, lo puedes ver casi que viene para ti. También puede pasar, ¿eh? Bueno, pues eso, que se han visto ovnis, que y le pedimos a todo el mundo que nos escuche, que antes de decir he visto un ovni, pues que pregunte, ¿no? También hay otra cosa, eran las nubes iridiscentes. Son nubes que, aunque aquí sea de noche, esas nubes están tan altas que le está dando el sol, los que están de hielo pues brillan. O sea, hay muchas cosas que nos hacen confundirnos, ¿no? Otra cosa es lo que yo quería decir. Cuando hemos salido aquí, mucha gente dice, uy, aquello que es lo que es, y es el faro de Chipiona. Los faros en la costa. Los faros también. También dan. Parece mentira, ¿no? Es que un faro está hecho para que se vea, ¿no? Se ven desde. Muy lejos. Muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Está entrando por el pasillo el señor presidente. Pongo usted la música presidencial, por favor. Ay, es que no tengo aquí el himno de España. Le tengo que buscar un himno al presidente. Entra el señor presidente. Estábamos hablando de ovnis, señor presidente. Ah, bueno, nada, está escuchando. Aprovechando que usted no estaba, pues nos hemos pasado al lado oscuro. Todo hay que decirlo. Y no sé si él sea. Si se le ocurrirá algún objeto. Alguna otra cosa más. Alguna otra cosa más. Esa voz susurrante femenina que se escucha es la de Gloria, que nos ha dado cuenta que ha salido por el micrófono. Para regocijo de todos los seguidores de este programa, que luego podéis recortar en el minuto 17 y ampliar la voz para... Yo lo haré y lo pondremos. Don Manuel. Aquí estamos, cada vez llegando más tarde, pero... Bueno, pero el día... llega tarde porque está aprendiendo. Y tiene usted su justificante. Ahí va. Hoy no sé cómo me saldrá, porque hoy vengo un poquillo... Ha sido densa. La hora y media densa. Pero bueno, ¿ha sido examen? No. No, aprender. No, ha sido actividad guiada, informática... Nueva aplicación. ¿Videoconferencia también? Videoconferencia de hora y media con nueva aplicación. ¿Dónde están los archivos? ¿Dónde se pone? ¿Dónde esto? Terminas. Bah. Bueno, pero. Bueno, para eso tiene usted un buen sueldo que le paga la agrupación, para que usted se forme. Sí, sí. Y también le pagamos sus vacaciones en el rocker de los muchachos en Canarias. No, pero sí, sí en Cala de Alto y en Valencia posiblemente, sí. Ah, sí, bueno, que vaya, sí. Va. Sí, sí que vaya. Sí, sí, sí. Al final del programa va a tener que dar explicaciones de muchas cosas locales que han sucedido esta semana. Traigo algo. No me ha dado tiempo de extraer toda la información de la estación meteorológica, pero algo traigo. Me aclare, no ahora, sino lo voy a hacer como hace Telecinco, ¿no? Les digo, pero no lo digo para que se quede para el final. De lo que es un tornado. Sí. Porque lo que ha sucedido en Jerez es un tornado, yo diría que no. Tornado no. Para saberlo habría que verlo de primera mano. Es que aquí me parece A mí me pilló dentro de casa y yo no puedo decir, porque el tornado es inconfundible. Inconfundible. ¿No? Entonces, tú ves es una ráfaga de viento muy grande. Un viento muy grande no es un tornado. No. Ahí va. Por eso que hay que verlo. El tornado es inconfundible. Si no aparece esa figura, no, es otra cosa. Pues la figura, que yo sepa, no ha aparecido. Con lo cual, no sé por qué se llama tornado lo que no es. Eso es por no consultar a quien le tiene que consultar. Vale, pues al final. Pero entonces, de eso hablaremos al final del programa. José Luis Muñoz nos ha dado una pista antes de un satélite que dice que lleva una vela solar. Sí. Una vela solar no es un cirio de Semana Santa. No, es una llama. Es una vela que utiliza la luz solar o el viento solar para desplazar o para mover un satélite. Porque... eso, ¿Cómo se mueven las cosas en el espacio? Pues de eso quería yo hablar hoy. Pues tiene usted a raíz todo... de la noticia del otro día de que se estaba proponiendo un sistema de propulsión térmico que se llama propulsión térmica transmitida, ¿os acordáis? De enviar energía en forma de láser o microondas hacia una nave que recibiría esa energía y la utilizaría para calentar el propelente. Pues he querido profundizar un poco más en el tema y hablar un poco más de todos los sistemas que hay de propulsión espacial, ¿eh? Y traigo un poco desarrollado el tema. Pues vamos a empezar. Mira, la propulsión espacial es cualquier sistema que permita poner una nave en órbita o, una vez allí, maniobrar para cambiar su velocidad, ¿eh? En el espacio no existe rozamiento, como en la superficie terrestre, que nos permite desplazarnos mediante ruedas, por ejemplo. Tampoco es un medio fluido el espacio, como pasa con la atmósfera o el mar, en el que podemos movernos desplazando el aire o el agua en la dirección contraria a la del movimiento, como hacen los aviones o los barcos con las hélices, ¿eh? Todos los sistemas de propulsión se basan en la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, que dice que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario, ¿eh? La mayor parte de los sistemas de propulsión espacial utilizan la expulsión de parte de la masa de la nave en una dirección para que el resto de la nave se desplace en sentido contrario, ¿eh? La ecuación del cohete de Tsiolkovsky nos dice que el empuje obtenido es proporcional a la masa eyectada, a la masa que sale del cohete, por así decirlo, o de la nave espacial, y a su velocidad. O sea, cuanto más velocidad tenga esa masa eyectada, pues más impulso recibe el cohete o la parte de la nave que se desplaza en el otro sentido. Los sistemas más empleados actualmente en las naves espaciales son los de motor cohete, ¿eh? El típico motor que hemos visto todo cuando se despega una nave hacia el espacio. En este tipo de motor lo que se hace es quemar una mezcla de propelente y oxidante, normalmente hidrógeno u otro combustible, y oxígeno líquido normalmente también. En esta combustión se generan gases que salen expulsados a gran velocidad, proponiendo un gran empuje a la nave. Actualmente son empleados para poner en órbita todas las naves espaciales. O sea, actualmente solamente se utiliza este mecanismo para poner una nave en el espacio. Estos motores funcionan durante un breve tiempo, bastante corto, más de lo que normalmente se cree, que suele ser de medirse en minutos. O sea, normalmente, el Apolo, cuando se mandó las naves a la Luna, se utilizaron el sistema, el cohete Saturno. Pues los cohetes Saturno tenían tres fases y las fases estaban a lo mejor 6 minutos funcionando la primera fase, 4 minutos la segunda y poco más. O sea, el tiempo de la combustión es muy corto, pero claro, se produce un gran empuje debido a la potencia de esa combustión. Una vez que la nave ya alcanza la órbita o alcanza ya el espacio, pues la nave ya sigue por su propio impulso, ¿eh? Normalmente ya no requiere una nueva aporte de energía para su vuelo, salvo cuando ya, por ejemplo, cuando se llega a la Luna, que entonces hace falta encender cohetes otra vez para poder frenar a la nave, porque si no se pasaría de largo en el viaje hacia la Luna, ¿eh? Para misiones planetarias se utiliza también otro sistema de propulsión, que es el llamado de asistencia gravitacional, que lo que hace es utilizar la gravedad como forma de acelerar o perder velocidad para una nave. Lo que se hace, por ejemplo, es ponerlo en una trayectoria cercana a un planeta de forma que pase muy cerca de él y adquiera energía cinética a base de quitársela al planeta o al satélite, en el caso de la Luna, por ejemplo. Y de esta forma se han podido mandar, por ejemplo, todas las sondas a los planetas exteriores. Por ejemplo, la Cassini. A la Cassini se le hizo llegar primero a Venus. Bueno, no llegar, pasar cerca de Venus, de forma que recibió una especie de latigazo gravitacional. Luego volvió otra vez al entorno de la Tierra, que volvió otra vez a recibir más energía en ese proceso, volvió otra vez a Venus, y de ahí saltó hacia Júpiter, que a su vez le volvió a dar otro impulso que lo hizo llegar hasta Saturno. O sea, de esa forma se ha ahorrado bastante volumen o peso en combustible, y se ha utilizado simplemente la energía gravitatoria, el tirón de los planetas o de las satélites, Lo que pasa es que este sistema tiene el inconveniente de que es muy lento. O sea, eso no se puede ir Entre que va un planeta, rebota, va a lo siguiente. Claro, tiene que hacer muchísimo. Una órbita muy larga y una trayectoria también muy compleja, que requiere unos cálculos bastante bastante complejos, ¿no? Bien. Aparte, hay otros sistemas que están en desarrollo actualmente, como son los motores iónicos. Este tipo de motor fue propuesto en 1929 por Hermann Oberth, y se basa en la utilización de un haz de iones o moléculas cargadas eléctricamente, a las que se le imprime en una gran velocidad mediante sistemas magnéticos y electrostáticos. O sea, en vez de utilizar la combustión, lo que se hace es darle impulso. Aprovechar las propiedades eléctricas que tiene para, con magnetismo, darle generar velocidad, no quemar. Exactamente, como se hace, por ejemplo, en los aceleradores de partículas, imprimiendo energía a esas partículas y después haciendo que salgan por las toberas a una velocidad mucho más alta que las que se producen en los motores de combustión, y por lo tanto son más eficientes, aunque tienen el inconveniente que no tienen tanta energía, o sea, no pueden aportar tanto impulso y por lo tanto no se pueden usar de momento en la puesta en órbita de las naves. Se han utilizado, pero con satélites o sondas de muy pequeño tamaño. Estos motores generalmente usan como propelente gases nobles, como el argón, normalmente. Como fuente de energía se utilizan placas solares, aunque se han propuesto sistemas más potentes con reactores nucleares. Esto todavía no se ha hecho, pero sí se han hecho algunas pruebas con sondas planetarias utilizando energía solar y un propelente de gas noble. Hasta ahora se ha usado este motor en sondas espaciales de pequeño tamaño, como he dicho, como la Deep Space de la NASA, que en 1998... fue lanzada, y la Smart 1 de la ESA, que cumplió su misión en 2006 y fue al final colisionada contra la Luna. Otras sondas que han utilizado esta energía han sido la sonda Dawn, que fue lanzada en el 2007 para explorar el planeta enano Ceres y el asteroide Vesta. Y últimamente la sonda Hayabusa, de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, que se lanzó en el 2003 y se acercó con éxito al asteroide Itokawa. Otro tipo de motores propuestos han sido los motores nucleares. Son parecidos a los motores cohetes de combustión, pero usan la energía nuclear como fuente de energía para producir altas temperaturas en el propelente. En los años 60 se desarrolló un motor llamado Nerva, que no se llegó a usar porque, por un lado, el hombre llegó a la Luna y hubo un parón en toda la investigación, hubo un parón en la NASA, y también hubo bastantes problemas de tipo medioambiental. No tenía buena prensa un motor atómico situado en una nave espacial, puesto que podía haber, o se creía que podía haber, muchos problemas medioambientales si hubieran accidentes, Y ya llegamos a las velas solares. Las velas solares es otro sistema de propulsión que se está utilizando experimentalmente en algunas naves ya puestas en órbita. O sea, una vez que se ha puesto en órbita mediante la propulsión de cohete, se está utilizando experimentalmente el crear una especie de vela que utilice la radiación solar o el viento solar, porque ahora veremos que hay dos tipos de velas, las velas fotónicas y las velas de plasma. Las velas fotónicas son velas que básicamente son espejos de un material muy muy liviano, muy fino, que reflejan la luz, y entonces utilizan la luz solar, el impulso que le da la luz solar, el fotón, aunque no tiene masa, pero sí tiene una energía cinética, y al impactar contra un espejo, en realidad produce un empuje. Nosotros no lo notamos porque ese empuje es muy... Es muy liviano, es muy bajo. En la Tierra no lo veo. Arriba en el vacío sí se llega a notar. Claro, ¿no? Y se nota más cuando la nave es de pequeño porte, es una nave pequeña, que tiene pocos kilos de peso, o decenas de kilos. Y la ventaja de la vela solar es que el motor está funcionando constantemente y además sin combustible. O sea, el motor es el sol y está aportando energía a la nave durante un tiempo largo, lo cual puede adquirir una velocidad creciente y creciendo de una forma continua. Con lo cual se pueden obtener velocidades bastante interesantes. Lo que pasa es que todo esto está todavía en fase experimental. Como hemos dicho, hay dos tipos de velas. Las fotónicas, que usan la luz solar, y están después las velas de plasma, que lo que hacen es utilizar el plasma solar, o sea, el viento solar, que eso sí lleva partículas. Por un lado, la fotónica utiliza los fotones, que es energía electromagnética, y las de plasma utilizan la energía cinética del plasma solar que fluye en el viento solar, o sea, de partículas con masa. Vamos a ver. Que me perdí un poco. Pues no será porque no le faltó este propulsión para... voy muy rápido. No. Bien. De este tipo de naves que se propulsan con este sistema, ha habido ya varios sistemas que se han puesto en órbita y han sido un éxito. La primera de ellas fue puesta en órbita por la Agencia Japonesa del Espacio en el 2010, o sea, es muy reciente, que puso una nave de 20 metros de diámetro, la vela, se llama Ícaros. Y en enero de 2011, como dije al principio del programa, la NASA puso en órbita un satélite, un mini satélite llamado NanoSail D, que también utiliza esta tecnología para evolucionar en el espacio. Ahora, actualmente está orbitando la Tierra y se prevé que caiga en plazo corto, porque está en una órbita baja. Y claro, en una órbita baja la misma vela tiene un efecto de frenada, porque hay todavía a esa altura hay partículas de atmósfera. Un poquito de atmósfera, claro. Esta nave puede ser vista, como pasa con la Estación Espacial Internacional y los satélites Iridium, y en la página web que ya hemos hablado otras veces de Heaven Above, aparece perfectamente explicado en qué momento y a qué hora y en qué posición del cielo se pueden ver los destellos que produce el reflejo solar, normalmente a principio de la noche o bien antes del amanecer. Bien, llegamos entonces a otra forma de propulsión, que es la que en principio me llevó a hablar de este tema, que es la que se propuso hace poco. Se habló de la propulsión térmica transmitida, que es enviarle energía térmica en forma de rayo láser o de microondas a una nave que capturaría esa energía y mediante esa energía calentaría un propelente a una temperatura relativamente alta, lo suficiente como para poner en órbita también. Eso está todavía en fase de desarrollo. Y ahora voy a hablar de un par de sistemas de propulsión que todavía son prácticamente ciencia ficción, son especulaciones. Uh-huh. Uno de ellos ya se ha hablado aquí, que es los ascensores espaciales. Sí, lo hemos nombrado alguna vez. Los ascensores espaciales, que serían unas estructuras verticales o cables que tendrían una longitud superior a los 36.000 kilómetros para poder llegar a la órbita geoestacionaria, y que en la órbita geoestacionaria tendrían unos grandes satélites que actuarían como contrapeso para poder mantener todo el sistema. O sea, se trataría de lanzar un cable desde un satélite geoestacionario hacia la Tierra y fijarlo en el suelo. Esto siempre estaría situado en el ecuador, por razones de estabilidad. No podría ser viable. O sea, como dijimos en otros programas, los satélites geoestacionarios están todos situados a la altura del ecuador, en la vertical del ecuador, que es el único sitio en el que pueden colocarse y mantenerse fijos con respecto a la Tierra, con respecto a un observador en Tierra. Este sistema permitiría colocar en el espacio cualquier nave con un coste muchísimo más pequeño que el que actualmente se utiliza con los motores cohete. Claro, todo esto suponiendo que se llegara a construir un sistema de estos. El principal problema de este sistema es la resistencia de los materiales. Lógicamente, un cable o una estructura rígida con una longitud de 36.000 kilómetros sufre unas tensiones inmensas, y hoy por hoy no existe ningún material que sea capaz de soportar eso. Se está estudiando la posibilidad de utilizar nanotubos de carbono, porque son ligeros y tienen la resistencia que parece necesaria para este tipo de construcción, aunque todavía esto no se ha realizado. Otro sistema de propulsión espacial, mucho más especulativo, sería, que se ha utilizado mucho en la ciencia ficción, que es el utilizar un agujero de gusano, o sea, utilizar propiedades topológicas del espacio. En teoría, el espacio podría ser atravesado a través de una cuarta dimensión, de un punto a otro del espacio a través de esa cuarta dimensión, utilizando agujeros de gusano, que serían una especie de pasadizo entre dos zonas del espacio y que permitirían moverse a una velocidad muchísimo más alta que la de la luz, con lo cual ya nos saltaríamos el límite de la velocidad de la luz para poder viajar a distancias galácticas, ¿no? A distancias que hoy por hoy serían impensables. Digamos que son unos atajos que hay, una especie de atajos que hay por en el espacio. Pero la idea sería crear estos agujeros de gusano, aunque eso es todavía teoría. Otra de las opciones es lo que le llaman motores de curvatura, que sería algo parecido. Lo que se haría es modificar la topología del espacio-tiempo, curvándola, ¿no? Curvándola de forma que delante de la nave se produjera una contracción del espacio y detrás de la nave una expansión, y la nave iría una especie de burbuja. Todo esto es teoría, todo esto es especulación. Hay algunos científicos que las proponen, científicos teóricos con prestigio internacional, pero que claro, esto de la teoría a la práctica hay un trecho bastante grande, y esto, si se hace alguna vez, será en un futuro muy lejano. Muy lejano. Y ya con esto he terminado. Pues nada, se supone que los iónicos están ahí en marcha, las velas también, pero lo de la propulsión térmica, eso sería el siguiente paso. Porque lo otro de agujero de gusano y eso sería más lo que tú dices, ciencia ficción, pero eso está ya factible, sí, digamos. La ¿no? propulsión térmica yo no termino de verlo, porque concentrar tanto calor, ¿no? Por así decirlo, en un punto tan pequeño, a base de telescopios, bueno, telescopios, de radiotelescopios. De radiotelescopios o de emisores de microondas. Y pienso que la temperatura que se alcanzaría en esa nave tampoco sería mucho, muy, muy superior, por ejemplo, a la que se produce en la combustión. De, claro. O sea, ¿qué diferencia hay entre inferior, ¿no? Claro, ¿qué diferencia hay entre que arda el hidrógeno, por ejemplo, o que calentemos hidrógeno a esa temperatura? No hay diferencia. Y no es necesaria el aporte exterior. Bueno, en vez de hidrógeno se puede utilizar otra cosa, ¿no? En vez de hidrógeno se puede utilizar helio o argón, como pasa, por ejemplo, con la iónica, ¿no? Pero yo dudo que se pueda calentar esa una temperatura que mejore, por ejemplo, la combustión, porque en la cuando el hidrógeno arde se producen temperaturas altísimas, ¿no? Hombre, está claro que con los motores nucleares sí se puede producir temperaturas mucho más altas que con la combustión, ¿no? Pero con los motores estos de transmisión, o sea, donde se calienta a base de darle potencia de microondas, pues yo no lo termino de... ¿Tú crees que hay todavía cierto prejuicio a seguir utilizando, aunque sea en el espacio, la energía nuclear en los motores? Sí, siempre hay cierto... Todavía estamos aquí con el... Por eso. Ahora estamos hablando aquí en España de si conviene seguir manteniendo las nucleares en funcionamiento o no. Yo soy... Yo soy pro nuclear en el sentido de que la energía nuclear está ahí y no debemos desecharla porque tenga tan mala prensa. ¿Me estás diciendo algo? Sí, no, que el sábado que viene a las 12 vamos a hacer aquí un programa sobre, vamos a hablar de las energías. Uh-huh. Va a venir un representante, bueno, lo conocéis, a Pepe Abeledo, que estuvo con nosotros viendo la lluvia de estrellas. Uh-huh. ¿Acordáis que este lleva una asociación que se llama Itaca y se dedica a la divulgación ecológica y tal? Entonces vamos a hablar de eso, de las energías, entre ellas la nuclear, pero desde el punto de vista de que la civilización nuestra ahora necesitamos mucha energía, y si necesitamos mucha energía vamos a tener que tirar de la nuclear. Sí. Pero también él pero no solamente por la energía que necesitamos, sino porque el efecto invernadero está aumentando a causa de que estamos usando combustibles fósiles. Pero es lo que pasa que va a hablar también en el sentido de que nos va a indicar las maneras que podemos intentar hacer para vivir. José Luis Espí, el cuerpo no es transparente. Ahí va, que no le veo la cara al otro José Luis. Que... tiene guasa, ¿eh? El hablar sin verse la cara, ¿eh? Lo reconozco. Que de la energía, de intentar vivir sin gastar tanta energía, porque en cierto modo derrochamos mucha energía, ¿eh? Sí. Y entonces, pues, el sábado que viene, a las 12, él estará aquí, lo colgaré en internet también para que lo escuchéis. Bueno. Uh-huh. Hacemos una pausita musical. Uh-huh. Bueno, pues Gloria nos va a deleitar con una parte de la flauta mágica. El área de la reina de la noche, que es sencillita así de... No quiere. No, ha dicho... poquito a poco la estamos introduciendo en el mundo de la radio, pero nos cuesta. Bueno, pues yo voy a poner a Mozart, ¿vale? La semana pasada escuchaba a Júpiter. El señor que se encarga de la introducción musical no ha venido. Tiene justificación, ¿no? Sí, se ha mandado una justificación firmada y todo. Pues desde México echamos de menos a Edgar, ¿eh? Sí. Y vamos a tener que mandar allí a alguien ya, personalmente, para que se encargue de Edgar y nos explique qué le pasa. Ah, que listo quiere ir, ¿no? Yo me ofrezco voluntario. Para ella pero hay que ir nadando. Bueno. Con los gastos pagados, ¿no? Por supuesto. Y ya de camino. Sí, nosotros le pagamos el bañado. Ya de camino, pues va usted con. Y el patito, y el flotado del patito. Ya conoce usted todo lo que es la zona de Yucatán, ¿no? De ahí de Chichén Itzá, no me voy a meter la pata. ¿Eso está en México? Sí. Es que sí. Los españoles... Bueno, está relativamente lejos de DF, de México DF, pero está en México, ¿no? Los españoles tenemos un defecto que a América lo llamamos todo América y allí todo no es lo mismo. Y usted, si va con él, pues luego va a ir por Acapulco, por allí, ¿no? También. Ay, Gloria también, dice que va, no se ve nada. La bueno, Riviera Maya, sería guay también. Ahí va. Venimos en lo que termine Wolfgang Amadeus de contarnos esto. Bueno, si yo le doy a lo que es, a ver. Esto sí es Mozart. Ahí va. Thank you. Bueno, ya estamos aquí, un punto azul, programa de astronomía astronáutica. Ya tenéis los micrófonos abiertos, ¿eh? Con que no... Bueno, no, no lo tenía abierto. Está Mozart todavía tocando por ahí. Ahora sí. ¿Hola? ¿Estáis ahí? Hola. Sí, estamos. Mientras escuchábamos a Mozart, hablábamos de asuntos domésticos. Sábado 26 de marzo de 2011. Tenemos la asamblea de la agrupación. Si yo sí. Por poco me planto... Asamblea General Ordinaria. Este sábado yo allí, ¿eh? En serio, menos mal que me lo habéis dicho. Si no, el sábado a las 8 estoy yo allí. Más solo que la una en... Pues también he decidido mandar un correo para ver si hay otras personas como usted que dice próximo sábado. Dilo. Y deja de leer detrás del número. No, que no. Detrás del próximo sábado viene una fecha. Pues lo pondremos para que no pase eso precisamente, que no vaya nadie. Pues sí. Porque no es horario en el que... Tú sabes que aquí con un papel de fuma. Sí, sí, ya. Se lía. Bueno, volar. Hombre... Pues una pena, porque iba a dar un donativo de un sobrante que tenía este mes en la nómina y le iba a llevar en efectivo, pero ya hasta el 26 de marzo. No. ¿Tú, funcionario, sobrante? No soy ni funcionario ni laboral, ahora estoy en... ¿En el limbo? En el limbo. En el limbo, no sé lo que soy. ¿Un poco de agua? No, si tengo agua aquí era para que vinieras y verte. Don Manuel... ¿Tiene usted cosas que contarnos y respuestas sí. que responder? Tengo un par de cositas, o tres, mejor dicho. Sí, eso. Dos respuestas y una inquietud que ha salido por aquí de un enlace que nos han puesto de una noticia de los descubrimientos de la sonda espacial Kepler. La sonda espacial Kepler es... una que, bueno, aparte de otras cosas, su cometido principal ha sido la de buscar exoplanetas, ¿eh? Y está ya transmitiendo los datos a Tierra. Un inciso. Sí. El otro día, hablando con una persona de los exoplanetas, no me di cuenta de que somos andaluces, somos de Jerez y ceceamos. Entonces la persona entendía cuando yo hablaba de esos planetas. No, exoplanetas. Bueno, yo he tratado de marcar un poco la X, no sé si lo he conseguido. Yo soy también de Jerez. Para la gente de Jerez y los andaluces que ceceamos, que se nos escapa la radio, que es exoplaneta con X, no esos planetas. Pues ahí vamos. Venga, pues. Algunas veces nos pasan unas cosas que... Exoplanetas, de fuera. Exo, prefijo griego, de fuera. Ahí va. Pues que no son de aquí, de los que conocemos hasta Neptuno. Como digo, la sonda Kepler, que fue lanzada el 7 de mayo del 2009. Siempre hay que darle, después del lanzamiento, una fecha, un margen de tiempo en el que se verifica que todo funcione bien y que hasta que empiece ya a mandar los datos científicos. Y ya lleva bastante tiempo mandando datos científicos y quería, como siempre, remarcar las noticias periodísticas, que hay que cogerlas bien, como hay que explicarlas bien. Tú me permites que yo te vaya interrumpiendo, sí. Últimamente no va metiendo la NASA la pata en sus naves y en sus cosas, ¿no? Como le dio para que ya ve con Marte, ¿no? No, eso a lo mejor una mala racha que tuvo, ¿no? Va por oleada, como las cosas salen mal por oleadas, pues puede ser que tuvo una mala época, tipo los rovers marcianos y alguna otra cosa, algún despegue de las lanzaderas, pero o bien que se han puesto las pilas de control de calidad, o bien que se le ha ido el malfario, que el malfario, bien entendido, son misiones siempre muy complicadas. Hay un elenco grandísimo de ingenieros, de astrónomos, de físicos, que tienen que trabajar conjuntamente. Eso en grandes conjuntos de científicos es complicado, no deja de ser complicado. Entonces, la mala suerte está ahí. Que no podemos hablar de malfario porque nos metemos por la zona oscura rápidamente. Malfario. Pero ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Que puede haber... Bueno, pues eso, parece ser de que o bien es que está funcionando bien ahora la NASA. Bueno, o que los proyectos están mejor hechos o lo que sea, han mejorado, en fin al cabo. Como digo, pues la sonda Kepler lleva desde mayo del 2009 en el firmamento, está arriba y está fija en un punto. Eso es lo primero que hay que entender de por qué los datos de Kepler todavía no están rondando por aquí, por la comunidad científica. Está mirando concretamente a una región entre el Cisne y Lira, ¿vale? Fija. Tiene las cámaras CCD, está haciendo fotografía, imagen fija de ese zona del cielo. Ha empezado a mandar los candidatos de exoplanetas a Tierra. Digo. ¿Y por qué hay? Hombre, lo de el sitio concreto tendrá su... Se escogerá por el tema de que se vea un brazo de la galaxia que sea compatible con... porque por el cisne pasa un brazo de la galaxia. ¿Verdad? Que sean estrellas compatibles con tener sistemas solares, sean buenos candidatos, porque no vas a mirar a Sagitario, que está en el centro de la galaxia. Son estrellas viejas, un poco masivas, muy viejas, o sea, están todas juntas, no dejan sitio para planetas. Entonces, pregunto, lo lógico es mirar a brazos estelares, brazos galácticos. Desde mi ignorancia, en una galaxia elíptica como la nuestra... Uh-huh. ¿Las estrellas del centro son las más viejas y las del exterior las más jóvenes? Sí. Son más o menos, se distribuyen en que en el núcleo galáctico son de ligera, en estadística, menos masiva y por lo tanto más longeva. Las estrellas contra más masa tienen, más rápido viven y más rápido mueren. Las estrellas menos masivas tienen una vida mucho más larga y son del tono anaranjado, rojizo. Sí. Tardan muchísimo tiempo, viven mucho tiempo. El otro, por ejemplo, distinción entre las estrellas que viven en el centro de la galaxia y en los alrededores, o sea, en los brazos, es lo que llaman los astrónomos la metalicidad. Si tienen metales o no tienen metales. Ajá. Las estrellas que tienen metales, para un astrónomo, un metal es un átomo que tiene más de 4 electrones, de 4 protones. A, o sea, partir de helio son todos metales. De helio para adelante son todos metales. O sea, los astrónomos simplifican mucho la tabla periódica. Si te escuchara mi mujer, madre mía. Un guiño al año de la química, que estamos en el año de la química, ¿no? Pero es así, o sea que los metales en astronomía es átomos pesados, pero no muy pesados, sino con que tenga 4 ya es pesado, con que tenga 5 ya es pesado. 4 es el helio. Helio 4, pues ya del helio para adelante es metal. Bueno, pues resulta que parece ser que las estrellas no metálicas, o sea, las que no tienen metales, es bastante complicado que tengan sistemas estelares. Porque la estrella misma nace de la nube. Entonces, si la nube necesita algo sólido basarse para formar una cosa rocosa. O sea, claro, si no hay metales, entonces las de baja metalicidad no se buscan porque no va a dar resultado. Entonces, probablemente se hayan sido el criterio para apuntar el Kepler allí, al brazo de Cygnus y de Lira, por ahí. Ha empezado hace poco a mandar el aluvión de candidatos. Repito, candidatos. No son exoplanetas todavía. Y ahora explico el proceso que hay que pasar. Ahora mismo, si observáis el cielo que se ve, el cisne no está visible. Entonces, si los candidatos que manda Kepler, que está mirando al cisne, son de esa región y hay que verificarlos con observatorios en tierra... Hay que esperar que los observatorios en tierra vean cisne, vean el IRA. Hay observatorios en la zona en el hemisferio austral, ¿no? No, eso es por la estación. Es por la estación, es que eso se ve en verano solo. Es de verano. Porque está detrás del sol, ¿no? Ahora está el sol en la proximidad, entonces ya sea en Sudamérica. Que no es un problema de latitud, sino de posición en la órbita de la Tierra. Aquí es una constelación claramente de verano. Claro. Y en el hemisferio sur será claramente de invierno, pero tiene que ser por esa fecha, sí. Si no, no. Ahora mismo no lo oculta el sol. Bueno, de hecho casi que el cisne, no creo yo que lo vean mucho en el hemisferio sur, ¿eh? Es el triángulo. No, el cine, desde el hemisferio sur se pilla bastante bajo. Se pilla bajito, pero bajito. El triángulo de verano. Quizás no sean operativos para buscar esos planetas, porque necesitan una altitud para hacer mediciones. No se puede hacer mediciones de un tránsito que es una leve variación de brillo de una estrella que está apagada al horizonte. Entonces tendrá que hacer bastante alta. Pues eso, que hace falta que pasen meses y que se empiece a ver, que entre en la zona de oscuridad, digamos, las constelaciones en las que Kepler está investigando, y que empiecen a los candidatos a descartarlos o a aceptarlos como exoplanetas. Me adelanto a la estadística que voy a decir después, que quiero decirla todas las semanas, de los exoplanetas descubiertos. El día que sea, todos los jueves, en principio. Y al hilo de la noticia de que eran candidatos y que he leído por ahí, dice, se espera que el 90% de los exoplanetas descubiertos por Kepler, por la sonda Kepler, sean aceptados como tal, o sea, sean válidos. Lamento llevar en contra al articulista del Mundo, pero por ejemplo, ahora mismo de la sonda del Kepler, Mundo, que es un periódico de España, sí, de fuera, pero hablo con la página de exoplanet.eu, que es la página de internet que da las estadísticas oficiales de exoplanetas, y tiene dos apartados precisamente para la sonda Kepler, y pone: a fecha de hoy, candidatos de Kepler digamos, cerciorarse de que son 312. Les queda para estudiar. Y falsos positivos de Kepler han sido ya 498 planetas. 498 que dio positivo Kepler y que en Tierra se han descartado. O sea, lo del 90% me parece un poquito... ¿Qué es lo que la sonda acierta el 90% o no acierta el 90%. La sonda, ¿qué es lo que busca? Para decir este sí, este no. La sonda busca un tránsito. O sea, busca planetas que estén en la misma línea de visión que la estrella en la que se está mirando y nosotros. El planeta pasa por delante de la estrella y causa en la medición de la foto, de la medición de fotometría de la cámara, una leve variación de brillo durante un tiempo determinado, y que después se recupera al mismo nivel anterior. O sea, no es una cosa, no hace la variación de brillo, no hace un patrón, una figura rara, sino baja a un nivel plano y después vuelve a subir a otro nivel plano. Entonces, esa figura es indiscutible que eso es un tránsito. Eso se descubre. Lo calcula esa sonda a través de qué? ¿De óptica, no? De óptica, de cámara CCD. Cámara que están mirando a esa región del cisne. Vale. Manda los datos, las fotos en bruto, donde se procesen las imágenes de Kepler. Y luego el telescopio terrestre, porque es el que se... El que, digamos, verifica que es el así. El telescopio terrestre necesita medir otros parámetros que no son tránsitos, sino, por ejemplo, el que más da es la medición en la velocidad radial. Un planeta, o sea, una estrella cuando tiene planeta, le arrastra en el movimiento. Esa gravedad que tiene el planeta cuando le hace un bamboleo pequeño. Claro, porque ese bamboleo se mide desde Tierra. No está preparado el Kepler. Aparentemente, dice tú, pues, el que si está en el espacio, se supone que el satélite tendrá más capacidad para distinguir, ¿no? Pero claro. Sí, pero tiene quizás mejor equipamiento para medir tránsito. Pero la verificación se hace por otros métodos. Ya. Tiene que darse no solo el tránsito, sino otros parámetros tienen que cuadrar. Ya. Y entonces se hacen desde Tierra. Se utiliza la sonda para señalar, por así señalar, decirlo. Claro, no estudia en cualquier lado, estudia este. Mira ese y claro. Se utiliza ya otro sistema por interferometría para ver, por ejemplo, la variación de la velocidad radial de la estrella. Sí, ahora lo he entendido yo. Pues eso, que cerca de 500 de los 700 que ha mandado ahora pues digamos que Kepler nos manda muy buenos positivos, pero tampoco es infalible, ¿verdad? Que lo de en la estadística, o sea, la Kepler ha mandado 1.235 candidatos. ¿Eh? 1.235 candidatos. Como el Festival de Eurovisión, más o menos ya. Sí. Uh-huh. De esos, ahora mismo, candidatos de Kepler no vienen, ¿verdad? No vienen en cuántos han sido los que están oficiales. Sí, en la página de Kepler sí viene, perdón, pero ya hace días que la vi y no... Parece que están en unos 60 o por ahí. No fiaros de mí, pero vamos, todavía hay muy pocos positivos de Kepler. Confirmados ya con otro tipo de mediciones. Y bueno, que cuando llegue el tiempo adecuado para que se vea el cisne, esos 1.200 candidatos se verificarán. Pero, completamente, pero de los 1.200 posibles candidatos, ¿cuántos se han descartado ya? Es que no sé si esos 498 son de este paquete de 1.200, pero ya de los mandados por Kepler, que no sé, o sea, que no sé cuántos han bajado del todo, ya han dado falsos positivos 498. O sea, de 500 casi, 500 mal contados. De los candidatos marcados por, como dice José Luis, marcados por la sonda, ya se han descartado por algún otro motivo, ya no llego a eso. Así que está muy bien que la Kepler siga mandando positivos, siga mandando candidatos, se seguirán estudiando, pero que hay que ponerlos en cuarentena y no decir que hay mil exoplanetas, como encontré en la cabecera de la noticia. Digo, mil. Si ayer había 500, ¿cómo iba a haber 1000 más? Digo, no. Y ahora te voy a hacer yo la pregunta... ¿Del millón? ¿Del millón? Ah, sí. ¿De planeta? Millón. ¿Y para qué? Oye, ¿a ti no te gustaría saber si estás solo en el universo? No, un momento. Usted me está hablando... Ese es el primer paso. ¿De qué exoplanetas? Pero... Es que hay que ir pasito a pasito. Primero hay que encontrar exoplanetas. Después hay que encontrar exoplanetas en la zona... ¿Habrá que ir aumentando los factores de la ecuación de Drake? Claro. ¿Y? ¿Y qué? Y no es una respuesta importante, ¿sabe? Que no, que la raza humana no es... Es muy casero, es muy casero. No, pero vamos a ver. Pero es que sí que hay exoplanetas, ¿vale? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora hace 10 años no se sabían que había exoplanetas. Sí, pero el siguiente paso que tengo que esperar... 2000 años a tener una nave que podamos llegar allí, porque... Hombre, en algún momento tendremos que saber primero lo que existe y después veremos cómo llegar hasta allí, ¿no? Pero primero tenemos que saber que existe. O al menos saber el camino hacia donde vamos. Claro. Si no podemos tener la tecnología... O sea, la luna la adoraba el hombre primitivo como un dios. Sabía que estaba ahí y ahora hemos llegado a la luna. O sea, en algún momento el hombre será capaz, o si no hay una catástrofe ecológica o una catástrofe de otro tipo... El hombre será capaz de lanzarse a la conquista de las estrellas, ¿no? Eso no hay duda. Yo no me esperaba eso de usted, ¿sabes? Porque lo de que contestar quizá a la pregunta más importante que se tiene que hacer la ciencia, si la vida es un accidente o es una cosa normal, eso es una respuesta, vamos, no del millón, sino del... Les recuerdo que el papel que yo estoy aquí haciendo es de... realizador del programa y le estoy transmitiendo la pregunta que yo sé que mucha gente dice, ¿para qué? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. El responder a esa pregunta es eso, es un santo grial que hay ahora el otro día, la ciencia, ¿no? No sé dónde leía una crítica a nuestro Carl Sagan, me puse... La uña las tengo comillas, pero me puse... Porque... Bueno, Carl Sagan... había una confusión, porque realmente el mensaje que iba... Carl Sagan mandó un mensaje, trabajó en el mensaje que iba en las naves Voyager. Eso es. Que era donde iba el cuerpo humano, hubo aquella discusión, porque iban desnudos, que se iban agarrados de la mano, que si no se agarraban, tal. Pero en la Pioneer, anteriormente, la Pioneer, la 10, ¿no? La que sí. Ahí iba un disco, uh-huh. Y criticaban que mal mandar un disco. Eso presuponía ya que el que lo encontrara tenía un tocadisco para escucharlo. No, pero tendría una tecnología y una inteligencia, se supone, que es suficiente como para poder decodificar esa información. Pero decían que a lo mejor tenía... Y si no la tenía en uno de los dos, porque el disco en sí grabado estaba en un lado, pero en el otro estaban las instrucciones de cómo leer. Bueno, construir la máquina, ¿no? Vamos a construir una máquina. O sea, va y situar la Tierra torno a los púlsares cercanos. Pero ese era ya Carl Sagan. Ese mensaje estaba ya más bien hecho. Sí. El del tocadisco del que criticaban, no la casa, bueno. Para que mezclaban ahí toda la historia. Bueno, ya, sí. Pero sí. Entonces, cuando ya sepamos lo de esos planetas, podemos mandar señales. Por ejemplo, allí. Bueno, señales estamos mandando, seguro. Bueno, ¿de qué distancia estamos hablando? Pues de cientos de años. Proyecto SETI, con C. El proyecto SETI es search, el proyecto SETI, es búsqueda, y el proyecto SETI es communication, sí, with extraterrestrial comunicarse con alguien. Primero es buscarla, y una vez que se encuentre, hay que buscar un método, que hablas tú de que si el disco no es bueno, habrá que buscar algo para que nos podamos comunicar, y se está trabajando en el proyecto SETI. En general, el proyecto SETI, y el proyecto SETI es el mismo. No, pero por eso. Por eso he remarcado. En Alicante no. En Alicante SETI. El SETI y el SETI, igual. Bueno, no, eso sería en Cádiz. En eso Cádiz sería el SETI y el SETI, con Sevilla. No, en Sevilla sería el SETI, mi arma. Así sería en Sevilla. El Alicante, el SETI y el CETI. Sí, no, sí, sí, sí, está claro. Con por cierto, si nos escuchan, algunos de los que trabajen en el proyecto SETI con S del salvapantalla, lo he tenido que quitar, porque me bloqueaba el ordenador. Ahora mismo yo lo he cambiado de trabajo. Yo he dejado SETI y me he puesto en cosmology@home. Pero ¿sabes qué me pasaba? Que no me salta esa pantalla. A ver si había descubierto algún mensaje extraterrestre. Y te había metido el virus ya directamente. Era un virus. La amenaza de Andrómeda del tirón. Prosiga. Prosigo. Bueno, nada, de Kepler ya yo creo que, bueno... Ah, bueno, la sección esta que he querido hacer, de que como estaba mirando para precisamente la charla del curso que contaba esto, que es lo que está ahora de moda en astronomía, y vi que se podía comentar de que va muy rápido y en 2 semanas variaba el tema de esos planetas descubiertos, así que se me ha ocurrido todos los jueves decir cómo va la cuenta mirando la página exoplanet.eu. No quiero hacerle una crítica personal, pero usted que lo cuenta todo, cuenta planetas, cuenta litros que caen, cuenta velocidad del viento. En nuestro trabajo somos físicos. Sí, somos físicos, sí, tenemos que contando claro. Magnitudes, contando magnitudes. Bueno, nuestro trabajo es medir y contar. A día de hoy 17, hace 2 horas y media por ahí, o 3 horas, había exoplanetas confirmados 527. Los 527 se descubren por varios métodos, entre ellos por cambios en la velocidad radial se han descubierto 490, por tránsitos planetarios, lo que hace la sonda Kepler, 122. Que por cierto hay otra que funciona bastante bien, están a dúo casi, la Kepler y Corot. Corot es francesa y Kepler es de la NASA. Repíteme, ¿cuántos planetas totales? 527. ¿Y ha dicho 490, sí, por velocidad radial? 122. No sale la cuenta. No sale. Ah, pues entonces me he equivocado en algún lado. Serán 600 y algo. No sé, no sé. A no ser que haya alguno que se haya solapado. Ya, también, sí, pero, también puede ser. O sea, unos se han descubierto por una cosa y después se han confirmado por la otra. También puede ser, puede ser. Se solapan las dos. Por lente gravitatoria, 12. Por imagen directa, 15. Y por timing, que es contando un tiempo de frecuencia de un pulsos, determinado, ¿no? Del, los por 10. 10 exoplanetas, así que está claro que lo de la velocidad radial es lo que están dando más positivos. Falsos positivos ha habido 133. Ya no sé desde cuándo, porque esto tendrá caducidad, no desde el primer día que estuvo en la página. No sé, esto tendré que investigar de las fechas. Y lo que comenté antes, de los candidatos de Kepler, que quedan por buscar 312 y falsos positivos de Kepler 498. El ruidillo que había escuchado antes del móvil, ¿sí?, era nuestro amigo Edgar a través de Twitter en México. Ajá, mira. Que nos pregunta que si estamos en vivo. Pues sí, en vivo estamos. Uh-huh. Pero bueno, él nos escuchará ya el fin de semana cuando nos colguemos en la red. Todavía no podemos emitir en directo. No porque no podamos, sino porque no nos dejan. Las GAE. Las GAE. Prosiga. Prosigo. Bueno, si nos deja las GAE, ¿para qué no tenemos dinero para pagarle a las GAE? Ahí va. Como dejan, nos dejan, claro. Termino con el tema de Exoplaneta. Diciendo que si podéis trastear y mirar, investigar en la página exoplanet.eu, que es muy curioso, sobre todo en la última pestaña de la barra de arriba a la derecha, que es que viene el, los las fuentes de o bien terrestres o bien de misiones espaciales que dan los candidatos y al final pasan a ser confirmados. Y vienen en dos columnas, las columnas de los observatorios terrestres y que tienen, digamos, proyectos de búsqueda de esos planetas, y después en la otra de la derecha vienen las misiones espaciales que están aportando candidatos. Y dentro de las misiones terrestres, cuando empecé a mirar las iniciales, hay uno que es Fabra Roa. Digo, Roa. Estas iniciales me suenan. Y efectivamente... Real Observatorio de la Armada. Real Observatorio de la Armada con el Observatorio Fabra de Cataluña colaboran y tienen un telescopio robotizado rastreando exoplanetas. Así que hasta el Real Observatorio de la Armada está colaborando en búsqueda de esos planetas. Real Observatorio de la Armada, que está a unos 40 kilómetros de aquí, de la radio. Su sede, digamos, social ya, porque su sede astronómica, la mitad está en Argentina y la otra mitad está en el Observatorio Fabra y el otro está... O sea, que digamos que el cielo de aquí ya... Por cierto, si os apuntáis, entráis en internet, una página se llama Ciencia Directa, que es de la Consejería de, no sé cómo se llama ahora, como cambian tanto de nombre, de Innovación y Ciencia, o como se llame ahora, de la Junta. Vienen todas las actividades científicas. Os mandé un correo, no sé si lo habéis leído, sobre la Semana de la Ciencia. Y el director del ROA pues va a dar una conferencia en Granada. Os lo digo porque vienen muchas veces, muchas actividades aquí en Andalucía sobre ciencia. Nos lo hicimos grande, ¿no? Porque somos casi como Portugal, más grande que otros países de Europa, pero un día se puede ir a una cosita de esa. ¿No será en el Puente Andalucía? No, eso es informativo. Es que en el Puente Andalucía estoy yo en Granada. Pero en el Puente no va a trabajar la... Bueno, en Puente quién sabe. Sí, pero que eso es semanal. De todas maneras, entra a cienciadirecta.com. Lito, te quedan 9 minutos para... Sí, rápido. Primero contestarle al amigo. Sí, eso es lo que ah, bueno, sí, después me quedaba lo del tornado, pero bueno. Primero vamos a contestar a nuestros oyentes que nos preguntan cosas. Entre ellos Parrilla 84, es su nick. Me ha dado ya un correo con su nombre real. La próxima pregunta se la contestaré. Nosotros ya dando su nombre real. Conocemos todos los nombres de las estrellas, pero los nombres de nuestros oyentes los cambiamos. Como el amigo de Badajoz, ¿cómo se llama? Ah, ajá. ¿Cómo es? Juan Luis, ¿no? O José Luis. Juan Luis. Bueno, para pues él. Creo que no se molestará si le vuelvo a llamar a Parrilla 84. No, hombre, si se ha puesto de... me ha mandado dos correos. ¿Por dónde ha enviado la pregunta? La primera pregunta la envió por la web, vía web, en Escríbenos. Ajá. Y la segunda me la ha mandado por contacto @magallanes. Conmigo también habla a través de Twitter, que creo que es de Sevilla, si no me equivoco, ¿eh? Si es de Sevilla, pues algún día tiene que venir aquí. Porque Sevilla aquí está un rato. Bueno, pues primero, en el primero de ellos, nos agradece que le contestáramos su primera pregunta la semana pasada. y nos lanza otra sobre un planeta Tiche, que sería muy masivo y estuviera en los confines del sistema solar, digamos, allá por la nube de Oort, ¿no? Transplutoniano, Musuma. Transneptuniano. Eso es lo que le iba a comentar, que si, bueno, si existe ese planeta, de momento yo no tengo noticia de que se haya descubierto un transneptuniano de ese tamaño. Me cuesta creer que un transneptuniano tenga ese tamaño, del tamaño de Júpiter. ¿Va a chocar con nosotros? Pero me cuesta, no lo doy por imposible. Entonces, lo de chocar... No como últimamente, es que tiene unas ganas que nos pegue un trompazo. Tendrá su órbita bastante todo lejana y será complicado que choque con nosotros. Que hay objetos de ese tamaño, a lo mejor no hay... O no hay, o habría muy poco en este caso, pero no es descartable que queden objetos de gran tamaño sin descubrir en aquella zona, porque aquella zona es muy oscura, de los confines del sistema solar. Está en la banda que los astrónomos llaman transneptuniano, están también los... Bueno, por siglas también los encontrarán muchas veces por TNO, que son sus siglas en inglés. Están hay varios grupitos de según cómo tienen las órbitas, según siguen a ciertos planetas, y entonces pues hay muchas misiones espaciales dedicadas a buscar objetos transneptunianos, y porque es un reto y porque hay que saber, digamos, cómo están los confines del sistema solar. Así que, de momento no tengo noticias del tal Tiche, y sobre todo que sea tan grande, pero que no se descarta que sigan saliendo, porque han salido incluso, a esta altura han salido mayores que el propio Plutón, que se suponía que era el mayor de aquella zona. Y ha salido Sedna, por ejemplo, Coaguar, que es 3/4 partes de Plutón. Así que, si ahora empiezan a aparecer de gran tamaño, no se descarta de que haya uno bastante grande, pero no, ¿verdad? Demasiado grande, tan grande como Júpiter, no creo. La otra pregunta nos pregunta sobre la estrella polar, que ya hemos comentado aquí varias veces, y lo que lo utilizamos en el hemisferio norte de puntero para encontrar el polo norte celeste. Dice que si estaría siempre apuntando al norte, y la respuesta es no. Sí, para un intervalo de tiempo pequeño, si estamos hablando de la vida normal que tiene el ser humano, o un poco incluso mayor, prácticamente desapuntaría, digamos, entre comillas, al norte, pues es poco. Pero conforme pasen los años, digamos que se desviaría mucho más del polo norte celeste. Es al revés, es el polo norte el que se mueve, y la estrella también se mueve un poquito, pero lo que más se mueve es el polo norte celeste, por el tema de los dos movimientos que ya hemos hablado aquí varias veces, que es el de precesión y el de nutación. El movimiento de precesión es un movimiento que hace como la peonza de un trompo, una peonza que se tira, y su eje de rotación hace un círculo, hace como un cono. La Tierra hace lo mismo y hace un barrido de ese cono en 25.767 años. 25.000 años en dar un círculo. Ese círculo, por ejemplo, pasa cerca de Draco, pasa cerca de Vega. Por ejemplo, Dubán, que es una estrella principal de Draco, en un futuro será estrella polar. Estrella Vega. Incluso Vega, ¿no? Vega también, pasa muy cerca de esa barrida de cono. Y existe también otro movimiento más pequeño de oscilación dentro de ese cono, mucho más corto en periodo, de 18,6 años, que es el movimiento de nutación, que hace un pequeño bamboleo hacia adentro y hacia afuera de ese cono con un periodo de 18 años. Así que entre estos dos movimientos combinados hacen que la estrella polar no señalara al norte dentro de... No lo señala ahora. De hecho, ahora no es exactamente el norte. Hay que hacer una variación para observar el telescopio. En plan, digamos, llegar y matar, se puede utilizar, pero si se hace astrofotografía, incluso ya hay que corregir porque no sale bien. Así que no apunta directamente al norte, pero casi. Haciendo una cuenta rápida, 360 grados de un círculo entre 25.000 años, aproximadamente cada 100 años variará un grado. Cada 100 años. Que es que nos quedan 5 minutos. Vale. Edgar, que os mando un saludo, que de no acuerdo. Ha tenido tiempo. Lo vamos a perdonar esta vez. Saludado, pues. Digo. Y lo último, lo que ha pasado este último. Bueno, ayer. Sí, ayer por la mañana. Ayer miércoles 16, ¿no? Sí. Fue un cumulonimbo enorme. Porque es que yo lo noté, estaba trabajando con el ordenador y tenía luz normal y de momento se hizo de oscuro noche, como la boca del lobo. Y cuando miré es que era un cumulonimbo enorme que trajo, que como los cumulonimbos son nubes grandes que tienen vientos internos arriba, no es descartable tampoco que esos vientos internos que hacen, como todos los vientos ocurren, para igualar la presión que hay dentro de regiones de la nube a más baja presión y a más alta, porque son muy, muy verticales, hay muchos kilómetros de diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo, se transmita esa inestabilidad abajo al suelo, ¿vale? Si encima el cumulonimbo tenía la base muy baja, era muy bajo, yo podía, lo vi, podía ser puerto. Muy bajo, porque era muy bajo. Gana a las nubes de lluvia normales inofensivas, los panus estos están incluso más bajos. Se transmite esa inestabilidad justo por donde está pasando el cumulonimbo y haga cambios de viento inesperados y violentos. Tengo que volcar los datos de la estación meteorológica mía, pero yo lo estuve mirando en la pantallita y pasó de un viento que era un poco antes de ocurrir eso, de unos 11 kilómetros por hora o 15, me llegó a marcar 80, 85. Tengo que ver si marcó incluso más, porque cuando llega a unos ciertos valores, ya coge los datos más rápido para pillar la racha más alta. O sea, cambiar el sistema de grabación de datos, tengo que mirarlo. Pero que en cuestión de un minuto o dos, o incluso menos, sube la velocidad del viento, pues 60, 70 kilómetros por hora. Eso es lo que pasó. Lo que pasó, la gente que no lo sepa, bueno, árboles arrancados, sí. Carteles doblados como si fuera papel. Uh-huh. Yo estaba en el puerto y creía que el techo iba a salir volando, ¿verdad? Entonces yo vi esa nube tan grande, tan negra, y que le colgaban como hilos. Pero no era el embudo del tornado. Eso tiene su nombre, no lo voy a decir, pero en la sí, pero no la radio. No eran tornados. No. No. Eso es típico de los cumulonimbos violentos. Y además es que le quedaba poco para tocar el suelo. Y entre la oscuridad también había unos filamentos de nubes blancas, muy blancas. Pero yo creo que también era porque ya iba pasando la tormenta, levantando el sol para abajo. Pero no sé. No tendría que ver, sí, pero decía la otra emisora de radio, varios mini tornados en Jerez. ¿Mini tornados? ¿Cómo así, mini tornados? No, porque el tornado se ve en la forma de manga perfectamente, claro, y que llega al suelo. Serán mangas de aire. En forma cilíndrica. Mangas tienen que estar en el agua, ¿eh? Para decir mangas hay que estar en el mar. En el mar. En el mar. Entonces, ¿en la tierra cómo se llama? En la tierra es tornado. Es el equivalente. La manga es elevación del agua del mar sobre... La tromba. En ese cilindro, pero que tiene como que elevar el agua. Como la tromba. Eso, marina. Una tromba. No, pero lo que yo me refería eran como corrientes de aire, porque se notaban los itinerarios por donde había ido. O sea, en zonas. No había, pasado nada. Y en otro había... Por ejemplo, en el puerto de Santa María, en lo que es la bodega de Terry, Ahí arrancó árboles de cuajo y arrancó carteles y al lado no pasó nada. Ahora yo digo, si te coge un coche y te podéis mandar más fresco, ¿eh? Yo, bueno, y aparato eléctrico, poco. Yo en una emisora de televisión catalogaron en los frentes estos que iban a venir de tormenta extratropical. O sea, sí, le han puesto nombre. Sí, tenía nombre y todo. O sea, yo diciendo, vale, está lloviendo, pero para eso. Y cuando ocurrió lo del esos fenómenos de viento, digo, bueno, pues entonces quizás sí era para catalogarlo como tormenta extratropical, digamos, ¿no? Porque que es la misma que ha producido todas estas nevadas en, uh-huh, en el norte de España, ¿no? Y bueno, tiempo... y la pregunta, sí, otra pregunta, y ya nos vamos, porque nos comemos el tiempo. Si estábamos en alerta amarilla, ¿cómo nos previeron eso y nos pusieron en alerta? Eso es un fenómeno muy local, eso no se puede prever. Los tornados no salen en las alertas de la EMET, ni en ninguna. O sea, no tenemos que criticar a un meteorólogo. Eso es un problema de escala. Los fenómenos meteorológicos se entienden a una determinada escala y se prevén a una determinada escala. A una escala más pequeña es todavía imposible determinar qué va a pasar ese fenómeno en concreto, si es muy pequeño. Ni qué puede pasar, no se sabe. Un frente tiene kilómetros de largo. Oye, ¿y qué y de ancho se prevé? Un camino de una borrasca se prevé, pero una manga, un tornado, la cantidad de rayos que puede traer una tormenta, si viene con más o menos aparato eléctrico, pueden decir, viene mal, pero no puede decir, ha caído 800 rayos, ¿no? ¿Recuerdas tú ayer la presión? No. Volcaré en el grupo pero los datos Tampoco era muy baja, ¿no? Yo creo que no era muy baja, ¿no? Estábamos ya de por sí en baja porque habíamos pasado el frente que dejó 40 y tantos litros antes de ayer, y ayer dejó 20. O sea, ya había llovido bastante. Luego era de la presión, estaría ya baja. Que en el momento ese hubiera un salto de presión brusco, probablemente, a ver si en la gráfica sale. Pero, y la otra pregunta, cuando hay un tornado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerrar la ventana o abrirla? Abrirla. ¿Del todo, no? Un poquito. Bueno, abrir por lo menos comunicación, que tenga comunicación por líneas opuestas, de por ejemplo dos ventanas opuestas a la casa. O sea, no abrir una y dejar el resto de la casa cerrada, que haría de parapeto, sino abrir dos ventanas, una en una fachada y otra en la fachada contraria. Bueno, la mía más que tiene una fachada o una ventana. Eso sería lo justo. De acuerdo con tu vecino. Para igualar presiones y que el destrozo, el viento pasara más fácilmente y la presión el choque de presión no fuera tan grande, que es lo que causa los destrozos. Las ondas de presión son las que destrozan las cosas. Aparte de la velocidad del viento. La verdad que asusta, ¿eh? Asusta, sí. Ese ruido que son... Bueno, pues lo que asusta ya es que el tiempo ha pasado. Bueno, lo hemos colado un poquito. ¿Qué? Que no, que lo que asusta es que yo no me enteré. No, qué alegría. Pues hasta el jueves que viene, y menos mal que no, digo, hasta el sábado que me... Con la... No, hasta el jueves que viene, hasta el jueves. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves.